en el Enredando las Mañanas. Se nos está yendo la mañana, estamos en las 11:48 y vamos en este tiempo que nos queda, vamos a estar con el compañero Gustavo Cedrón, ¿sí? Que nos va a traer, como siempre, la columna... Las buenas noticias. La voz obrera, las buenas noticias. El lunes pasado no nos trajiste ni una buena noticia, nada. Espero que hoy tenés algo bueno para... empecemos por lo malo, sí, como pero siempre. Pero estamos en Argentina. Claro, está bien. No, el problema no es Argentina, el problema es el capitalismo. Che, contanos. Te voy a contar. Ahí ATE de Cachorro Godoy sacó algunas estadísticas acerca de cómo están los estatales respecto. Ya estamos haciendo una especie de balance, así como Macri está saliendo con sus balances de gestión, ahí haciendo algunas intervenciones como para salir con... como bien parado de toda su gestión. También el resto de las organizaciones y de trabajadores también están haciendo su balance. Los estatales perdieron el 30% del salario durante el gobierno de Macri. Es un montón. Los empleados estatales provinciales y municipales perdieron el 30% de su salario durante el gobierno de Mauricio Macri. Y el 70% del personal estatal... no llega a cubrir la canasta familiar. El promedio general del salario de los trabajadores de las administraciones provinciales ronda los 26.000 pesos y los municipales mucho menos, 17.000 pesos. Se ven perjudicados por dos lados. Primero, por esta cuestión de que el salario no llega al índice inflacionario, ahí está la pérdida. Y también porque la inflación mayoritaria está dentro del consumo de alimentos. Los alimentos son los que más se encarecen y ahí también existe esa pérdida. Otra cuestión para sumar es que en los municipios es común oír hablar del monotributo, becas, tutorías, planes de inclusión, jornalizados, toda la precarización que el Estado desarrolla. Bueno, es muy perjudicial. En ese grupo, en el grupo de los más precarizados, los salarios se comprimen en una franja que va de entre los 5.000 y 8.000 pesos, son salarios de hace 10 años atrás. Así que bueno, está bueno tener esos numeritos como para hacer ese balance de que todo lo que se ha perdido en este tiempo. Macri no se va sin dejar a muchos funcionarios en el Estado, sacó un decreto para consolidar ahí algo que llama él el régimen de la alta dirección pública, algo medio raro. Dice este régimen que aprobó por decreto, dicen los trabajadores de ATE también, tiene que ser suspendido. Va a nombrar a funcionarios jerárquicos en estamentos del Estado, y si el Estado los quiere echar, les tiene que pagar la indemnización de 5 años, que son miles y miles de pesos. Un montón de plata. Está dejando ahí a todo su personal, estos que vinieron a decir que al Estado hay que vaciarlo. Está dejando un montón de gente ahí instalada a través de decretos y decretos y decretos. Hay que ver, cuando se van los presidentes y los que están gobernando, viste, te empiezan a alargar estas cuestiones. Habíamos hablado de uberización el programa pasado del lunes. Según un estudio de los abogados laboralistas de Córdoba, creció un 150% la cantidad de trabajadores de las apps, aquí en Córdoba, sobre todo en Córdoba capital. En poco más de un año, la cantidad de cadetes que trabajan en Córdoba para las apps, está pedido fácil, ¿cómo es? Pedido ya. Pedido ya, llame ya. Eso. Pasó de 1.000 a 2.500 laburantes en eso, en ese tipo de modalidades. El sindicato de motociclistas, mensajeros y cadetes estuvo viendo esta situación, que es lo que más creció. El 80% de los cadetes trabaja para plataformas de delivery y con monotributo. Hay gente que pasa de 15 hasta 20 horas arriba de una moto. Bueno, estábamos hablando de uberización, en general tiene que ver con ampliar esta cuestión de que vos sos socio de la empresa, que vos sos parte de la empresa, te pones sos vos, la camiseta. Claro. Hoy estaba leyendo en la mañana algo así como se llama el contrato emocional. Mirá que habla lindo. De cuando el trabajador se pone la camiseta y dice, en estos tiempos donde no podemos pagarle con plata para que el trabajador no se vaya, hay que hablar del contrato emocional. Es como que te pones la camiseta de la empresa Y no te vas a buscar un mejor trabajo, te quedás aguantando. Hay que remarla, hay que remarla con la empresa. Aguantando los trapos para que ellos sigan ganando. Hablábamos de despidos ahí en Vaca Muerta, aproximadamente 600 telegramas largaron. Y bueno, salió el Sindicato de Petrolero y Gas Privado de Neuquén a decir que Neuquén, Río Negro y La Pampa están todos juntos ahí, a hacer una medida de fuerza, pero bueno, salió la conciliación obligatoria y están viendo. Vaca Muerta al parecer no es tan beneficioso como se esperaba, por lo menos a nivel laboral. El gobernador de Neuquén fue hasta la UIA a decir que el cheque fuerte para desarrollar Vaca Muerta va a venir de afuera, dice el gobernador. No puede haber restricciones al ingreso de divisas o repartición de dividendos. Lo único que ven es la guita, piola. Alberto Fernández, que está a favor de todo esto, dice: si queremos jugar al fútbol con reglas de juego distintas, nos vamos a quedar afuera del escenario internacional. ¿Qué te quiere decir? Que tenés que hacer todo lo que te piden. Ahí está, un escenario negro para Vaca Muerta, más muerta que nunca. Vieron que estuvieron realizando algunas actividades los residentes y otros, que no me acuerdo cómo se llama la calificación, los concurrentes, son trabajadores de la salud, que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que que primero están cobrando muy poco, y este lunes ahora a las 10 de la mañana se estaban realizando una asamblea. ¿Qué pasó? La Reta sacó un decretazo perjudicándolos en muchas instancias. Con esta ley, dicen, está desprotegido nuestro salario, ya que se estableció que vamos a cobrar por hora. También se modifica el régimen de licencia. Entre algunos de los artículos que se cuestiona de esto, salió por ley igualmente, con un quilombo afuera de la legislatura de Cava, impresionante. Se legalizan jornadas laborales extenuantes, de las cuales que afirman podrían superar las 60 horas semanales de trabajo, cobrando muy poco. Un desastre, la verdad, que lo que está pasando allí. Pero están movilizados, están haciendo algunas huelgas. El sector salud está muy movilizado, hubo paros solidarios y están movilizándose los trabajadores que verdaderamente sostienen la salud pública, ¿viste? Como está ahí el PRO en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, le importa poco cómo anden los hospitales. Y ¿volvieron a ganar o no? Volvieron a ganar. Aquí en Córdoba están en conflicto los trabajadores de La Voz del Interior, que depende de Clarín igualmente, y otros medios más que están ahí. Qué raro. ¿Qué pasa con Clarín? ¿No paga bien? Hubo despidos, 20 compañeras y compañeros, despidos encubiertos, los están forzando a desvincularse de la empresa, están movilizados también. También hubo despidos en el diario Los Andes de Mendoza, yo no sé si es de Clarín, pero capaz que sí. Y el diario El Tribuno, también, de Salta, despidió a 17 trabajadores. Ahí los medios de comunicación están, en esta época donde se está yendo Macri y es fácil despedir, están como medio con el despido fácil. Esto sí que es despido fácil. Esta empresa, El Tribuno, es del senador nacional Juan Carlos Romero. Es un diario que está en la provincia de Salta, en la provincia de Jujuy. Varias filiales. Vendría a ser como la línea editorial de La Voz del Interior en el norte argentino. ¿Será de Clarín? Bueno, ahí está. Esos medios que funcionan más como voceros de los gobiernos que como otra cosa, están haciendo una chique antes que se venga otras reglas de juego. A nivel sindical están creando sindicatos por empresa. Esto es una movida del oficialismo. Están dándole vía libre a la aprobación de sindicatos. Esta es la Asociación Sindical de Trabajadores de JetSmart. Hicieron, JetSmart. ¿Viste? Cada low cost, Norwegian, JetSmart y todos los que están ahí, armaron su propio sindicato, obviamente. ¿Cada una por separado? Sí, porque sabemos que los sindicatos aeronáuticos, que son muchos, son fuertes y hacen paros y no les gusta. Ese empoderamiento sindical. Entonces, lo que hicieron con las low cost es formar el sindicato de cada uno, que obviamente son adictos. Divide y triunfará se llama esa. Ahí está. Muy fácilmente le sale la ¿cómo se llama? La inscripción sindical y pueden negociar y todo, obviamente a la baja. Igual Norwegian me parece que se estaba yendo, hoy veía en una noticia, así que ahí está. Bueno, ¿qué más? Ya estamos despidiéndonos. Los trabajadores del gas destaparon con un bono de fin de año de 34 mil pesos. Hablando de bono de fin de año, en este momento se están movilizando camioneros porque había negociado un bono de 20 mil, pero el gobierno nacional no los quiere homologar la negociación, salió Moyano a la calle y decir que el bono de 20 mil pesos sí, entonces está ahí la puja. ¿Llegarán los 20 mil, dice usted? Que va a meter presión, ahí el Moyano va a meter presión y vamos a ver cómo surge. Hablando de bonos, Seco, que es el intendente de Ensenada, no está tan seco, justamente, ajá, perdón por el chiste, va a dar un superbono de fin de año de 32 mil pesos a municipales. Entonces uno no entiende quién tiene plata, quién no tiene plata, se puede pedir bono, no se puede pedir bono, bueno. Los bonos para los planes sociales y eso no está todavía. La asistencia total todavía no está. No está, se están peleando, se están estableciendo luchas por de los movimientos sociales. Acá en Córdoba fueron amenazados, así que están viendo eso. Igualmente el gobierno que viene a partir del 10 de diciembre muy probablemente empiece a alargar un poco de plata. Ya hay algunos planes como para subir el salario mínimo muy rápidamente, los jubilados. Y un poco tirar un poco de agua fría ante el incendio que si no se va a venir. Viste, los fines de año en Argentina son complicados. Son medio para revisar. Son bisagra, digamos. Ahí está. Nos despedimos con una noticia más. Hay jubilados en lucha. No nos olvidemos de los jubilados. Todos los miércoles van hasta el Congreso de la Nación. Este 4 de diciembre van a estar movilizándose organizaciones de jubilados y pensionados. Jubilados clasistas. Están los jubilados de la FOR ahí también. Están juntando firmas. Por ahora son un movimiento bastante chiquito, pero están con bastante ganas de pelear, así que si se quieren acercar, allí están. Todos los miércoles van hasta el Congreso a exigir mejoras en su situación económica. Bueno, gracias Gustavo, esto era La Voz Obrera, la columna de El Entrenador de Mañana. Sí, dale, irnos, vamos, la última. Apoyamos la convocatoria del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, en la campaña por la absolución definitiva de Moira Milán. Este 5 de diciembre, el jueves a las 11 de la mañana, convocamos a adherir y acompañar en los tribunales de Comodoro Py. Bueno, muy bien, esto ha sido todo por hoy. Nos quedamos sin tiempo, ¿no? Sí, nos quedamos sin tiempo. Sí. Son las 12 en punto. Bueno, mañana desde el colectivo La Semilla, la radio La Semilla y el colectivo de tele harán el Enredando. Un saludo a Lea, que estaba un poquito enfermito. Le mandábamos, sí, que nos aclaraba por ahí, tiraba que no era, que no, parece que no es alergia, ¿no? Bueno. Es alergia, es la garganta, primavera. La garganta, él dice que es la garganta, no sé, pero bueno. Gracias. Hasta el próximo lunes. Hasta el lunes que viene.